día, queridos vecinos, vecinas de nuestra amada 2194. Otra vez acá en el aire con ustedes. Ayer no estuve, estuve en otro turno. ¿Me extrañaron, queridos compañeros Juan Ignacio y Matías? ¿Qué tal, Mabel? Matías, Mabel, buenos días. ¿Qué tal? Hoy muy bien. Bueno, mi nombre es Juan Ignacio y, como decía Mabel, claro que sí, estamos, con, queridos compañeros, en el aire y en el barrio, haciendo radio, en la 99.7 Che Barracas, y como siempre, en movimiento, con muchas noticias, muchas cosas para compartir con ustedes. Estamos en Callasta 3370, y en, querés comunicar, en el 4301-9917, y en otras vías de comunicación, Matías. Sí, también tenemos las redes sociales, que sería el Facebook, en Che Barracas, el Twitter, arroba Che Barracas, el correo electrónico, fmchebarracas@gmail.com y blog, chebarracas.blogspot.com.ar. Como siempre, creo, Juan Ignacio, que tenés muchas cosas día a día. No dejan de pasar cosas, algunas predecibles, otras que nos sorprenden. Nos gustaría que nos digas un poquito, antes de pasar realmente a las noticias, los títulos de ellas. Bueno, ayer, como todos sabrán, seguramente terminó el grupo, la reunión del G20, donde los principales referentes de la economía mundial estuvieron aquí presentes. También hablemos de lo que ocurre, digamos, normalmente nos estamos mal acostumbrando, que tiene que ver con esta suerte de que despiden a muchos muchachos, muchos obreros, muchos laburantes. En este caso se movilizaron la línea Sarmiento en su personal de seguridad, fueron echados lamentablemente. Y bueno, ha habido una movilización bastante importante ayer en el microcentro. Obviamente, ya todos lo sabrán, se ha levantado el paro de subtes, porque la empresa ha aceptado la posibilidad de esta revisación que tenía que ver con las formaciones que habíamos comprado a España y que tenían este amianto, este mineral tóxico que podrían afectar nuestra salud. Después, en lo que tiene que ver con la Semana de la Memoria, comentarles que hay diferentes movidas, inclusive tenemos cine acá en La Boca, pañuelazos y demás. Y algo muy importante, donde así también se concentraron en la puerta del Congreso, que tiene que ver con el proyecto del aborto, donde hoy se presenta en el Congreso y se va a estudiar el proyecto como tal. Bueno, seguramente vamos a ampliar en los próximos bloques todas estas noticias. Matías, ¿tenés algo también más importante? Sí, bueno, mirá, también hubo un caso, el de Margarita Meira, que vos me comentabas hoy temprano, que es el que, bueno, la intentaron matar, bueno, lo vamos a comentar más adelante. Ella llega a un comedor que es para las madres de víctimas de trata. Y bueno, también comentar un poquito también los compañeros que están trabajando allá en... acá en el barrio, acá en la Manzana 12, que bueno, por el tema que contamos ayer también de las cloacas, además, y están ahí trabajando los compas. O sea que tenemos un día cargadísimo de informaciones. ¿Qué les parece, queridos vecinas? Además de informaciones, Mabel, discúlpame, acuérdense que empieza el otoño. Una temperatura baja esta mañana para levantarnos. Y bueno, y seguramente, Mabel, nos iremos a una nueva tanda y volvemos. Si estoy hablando, no me podés. Este viernes 3 de noviembre, desde las 9 de la noche, te invitamos a la fiesta del Movimiento Darío Santillán, en Piedras 1676. 10 años construyendo poder popular. Trabajo digno y sin patrón. 120 cooperativistas trabajando en las cuadrillas de UGIS. Hombres y mujeres autogestionados construyendo economía popular. El polo textil en la estación Darío y Maxi. La herrería en Valentín Alsina. La carpintería en Barracas. Y la panadería en El Doque. Trabajo igualitario, queremos reclamar. Y así poder hacer lo que queremos hacer con el dinero. Educación popular para el cambio social. En los bachilleratos Darío Santillán de Barracas y Constitución. Primaria para adultos, apoyo escolar y en la Universidad de Avellaneda, la cátedra abierta a Darío Santillán. Mujeres latinoamericanas en lucha contra la violencia y la opresión en la pelea por una sociedad igualitaria. Con el ejemplo de Darío Santillán, asesinado en el 2002, los jóvenes se organizan con entusiasmo, pasión y ansias de revolución. Comunicación alternativa, comunitaria y popular. Transmitimos desde la FM 99.7, Che Barracas, en la 2124. No es una vida tranquila, una vida empujando. carreta de la dignidad, con un palo en la rueda y con la soledad. Por los barrios vamos dando batalla. La Boca, Barracas, Constitución, El Doque, Avellaneda y Valentín Alsina. Por el camino del cambio social. Es nuestra la ciudad. Desde el Frente Darío Santillán, La Compa y numerosas organizaciones sociales venimos construyendo otro proyecto de ciudad. Desde abajo, a la izquierda y de forma colectiva. Pero son tus manos las que pueden cambiar el dolor y hacer de este mundo un mundo mejor. La cumbia del obrero voy a bailar para que se entienda que hay que luchar. 10 años construyendo poder popular. Si estamos unidos podemos ganar. Movimiento Darío Santillán. Transmitiendo en vivo desde el sur del continente para todas las AM del mundo. Arbolito. Bueno, mi nombre es Bruno Velázquez. Participo en la Asamblea Juvenil Independiente. Somos de Junín de los Andes. Ya hace 6 años que estamos laburando. Empezamos como un centro de estudiantes. De ahí empezamos a laburar todo lo que es la parte estudiantil. Nos interesó el tema. Empezamos a hacer movidas culturales, murales dentro del colegio en el cual participábamos. Y bueno, queríamos ir por más. Así que empezamos por los barrios donde cada uno vivía. Me llamo Nicolás y soy militante del MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria. El MIR es una organización de izquierda que está a nivel nacional y trabajamos en territorial más, en Alto Valle. Trabajamos en la zona territorial, trabajamos en las tomas, en Cipolletti más que nada. Bueno, yo pertenezco al sector universitario del Frente Popular Darío Santillán, de acá de la regional Alto Valle, y básicamente militancia universitaria, donde uno pone los brazos. Oxígeno y sombra y ahora ya ni se ve. La tierra se retuerce. Y yo soy Yael, estoy estudiando Ingeniería Agronómica en Cinco Saltos y pertenezco a la Agrupación Independiente de Agronomía, AIA. Y nos llegó la propuesta de participar del foro en calidad de organizador, o sea, como agrupación, ¿no? Y nos pareció interesante el hecho de formarnos tanto organizando como participando del foro. Bueno, mi nombre es Paola. Soy militante del Frente Popular Darío Santillán, de acá del Alto Valle, y somos una de las organizaciones que impulsamos la organización de este foro. La razón de eso es que, bueno, como nosotros decimos en la invitación a las organizaciones, del 2001 a esta parte entendemos que hemos avanzado en organización política, en construcción de otros espacios políticos que tienen que ver con la democracia de base, con la horizontalidad, con la participación, con la educación popular. Pero entendemos que también, madurando en esas experiencias, estamos en un momento desde la nueva izquierda de impulsar espacios de coordinación y de articulación política en torno al proyecto emancipatorio, a la construcción, bueno, de una sociedad anticapitalista, antipatriarcal, que algunos llamamos socialista, otros le ponen otro nombre, pero entendemos que para construirla, las organizaciones, digamos, del espacio de la nueva izquierda, tenemos que construir una herramienta política, una estrategia política para llevarla a cabo. Mirá, lo que nosotros entendemos como militantes de una organización política es que solos no vamos a poder hacer la revolución. Entonces, ante la coyuntura política en la que vivimos, nos tenemos que armar en un frente político para poder combatir entre todos juntos contra el capitalismo en el que estamos. O sea, esa sería la herramienta principal de por qué el MIR se une a un espacio, a un colectivo de organizaciones. Y bueno, nos unimos a la compo porque este año se formó aquí Alto Valle, como te decía. Y bueno, queríamos tener la experiencia con otras organizaciones, cómo se mueven acá en el Alto Valle, y ver si después del fruto de eso se puede seguir laburando con qué sé yo, interlazando uniones y bueno, y tratar así se pueden hacer cosas interesantes y piola. Bueno, somos parte organizadora del foro y como va estamos muy contentos. Yo ya participé de dos talleres, a la mañana de criminalización y protesta social y ahora en la tarde de lucha sindical y precarización laboral. Bueno, tuvimos instancias, recién una instancia de debate, las exposiciones fueron muy enriquecedoras. En el último taller de precarización y lucha sindical se plantearon interrogantes muy importantes, muy buenos, debido a los panelistas, a las ponencias que tenían que ver con que cada uno hacía las caracterizaciones de la situación laboral que estamos viviendo. Los distintos... Los ejes que se van a debatir, que se están debatiendo hoy, bueno, ahí los tenemos. Saqueo de los bienes comunes y su contaminación, criminalización de la protesta social y la pobreza, igualdad de géneros en la diversidad, trabajo cooperativo, trabajo y lucha sindical, tierra y vivienda, educación popular, formal y no formal, medios comunitarios, alternativos y populares. En torno a cada uno de esos ejes, diferentes organizaciones asumieron la coordinación de esos espacios y bueno, han hecho propuestas, algunos con espacios de paneles y de exposiciones y otros con modalidad de taller. Y en el día de hoy estuve como primer panel, que se planteó como panel, el saqueo de bienes comunes y su contaminación, que hubieron de panelista un compañero que forma frente a nivel universitario con nuestra agrupación, un frente independiente, y la verdad que estuvo muy bien planteado, y aparte los panelistas que participaron estuvo bueno, con el tema de sociabilizar la experiencia de lucha. Las comunidades que participaron se desplayaron muy bien. Toda la participación está haciendo así como dando que eso cada uno da lo que tiene. Uh-huh. No te puedo ser muy objetivo. Desde nuestro punto tratamos de que... Espero que ojalá haya salido peor, si no, otras saldrán mejor o otras peor, que eso lo deciden. Así que bueno, desde ahí impulsamos la construcción de este foro junto a otras organizaciones de la Patagonia. Con un doble objetivo, por un lado compartir experiencias, intercambiar los procesos de organización de base de la cual somos parte, que sería este foro, y digamos un objetivo ya más estratégico a largo plazo, que sería la conformación de la Compa Patagonia. Y bueno, a ver qué manera tratamos de generar un cambio, ¿no?, en una sociedad, desde nuestro lugar que es la facultad. ¿Pase? Y bueno, eso, o sea, que sirva como una herramienta de unidad para la lucha, para poder combatir contra el sistema. FM 99.7. ¿Le gusta? En movimiento. Revolución en el aire. 99.7 FM Che Barracas. Tú mueves el bote, ¿eh? Hola queridos vecinos, vecinas, hemos vuelto acá, espero que les haya gustado la música y los comentarios que le hemos pasado. Les recordamos como siempre nuestros medios de comunicación, pueden estar personalmente, venir acá ya hasta 3370 o comunicarse al 4301-9917 o pueden hacerlo, queridos Juan Ignacio, de otra manera, por medios de claro redes que sociales. Sí, diferentes maneras, exactamente, Mabel. Estamos en Facebook, Che Barracas, Twitter, @ Che Barracas, en el correo fmchebarracas@hotmail.com, blog chebarracas.blogspot.com. www.cayasta.com.ar. Acuérdate, Cayasta 3370 en el barrio, claro, haciendo radio. Sí, compas, acá lo quería invitar, hay una movida hoy a la noche, más o menos en La Boca, va a haber cine. Es por los 42 años del golpe cívico y militar, ¿no? A mí me gustaría... La película se llama Sinfonía para Ana, y bueno, es hoy, a las 19 horas, va a haber pintada de pañuelo, rapeada para no olvidar, en Plaza de los Bomberos, La Madrid y Garibaldi. Esto sería el barrio La Boca. Acá convoca el colectivo artístico vecinal de La Boca, así que bueno. Qué bueno. Quien quiera acercarse, está la tía ahí. Importante y bueno para recordar y no olvidar lo que nos ha pasado hace 42 años. ¿No es así, Juan Ignacio? Claro que sí. El presente es la lucha y en eso estamos. Recuerden, por favor, la movilización que vamos a hacer el día 24. Con algunas noticias un poquito... Obviamente Plaza de Mayo la están refaccionando, no sé cuál es la arteria que van a habilitar para tal caso, cómo se va a hacer. Pero acompáñennos y acuérdense, en el 24, día sábado, estamos movilizándonos hacia Plaza de Mayo. Entre otras propuestas también existe, como decía él, un pañuelazo hoy en la Plaza de los Bomberos a las 19 horas. Y como siempre, algunas noticias que tienen que ver con este momento que nos está pasando, con esta desigualdad, con esta injusticia. Y se han movilizado ayer, han echado a los empleados de seguridad de la línea Sarmiento, sí, sin ningún previo aviso, sin ninguna justificación realmente fundamentada. Y en eso estamos, tratando de estar nosotros como movimiento, acompañando a estos compañeros que están pasando por este mal momento. Y acá Matías también tenía un... en la fábrica acá de La Boca, Matute. Claro, lo que comentamos ayer también, sí, en Oropel, son también una fábrica que, ajá, hay 70 familias también sin... No están cobrando el sueldo hace 2 meses, uh-huh, no están cobrando el aguinaldo, el dueño desapareció además. Así que bueno, también están las situaciones más o menos parecidas. En este caso el dueño directamente desapareció, no quedó nadie de administración y bueno, están ahí peleando, los compañeros están esperando a una respuesta. Pero bueno, la contracara de todo esto tiene que ver con lo que la directora del Fondo Monetario Internacional y lo que alaba el gobierno, que es otro país, es otro mundo. Es, sí, la fantasía de creer de que todo está bien, cuando realmente si no tenemos 20.000 pesos mensuales solamente para no estar en la línea de pobreza y no incluimos el alquiler, el pasaje, la posibilidad de alimentarse correctamente, realmente estamos pasando por una situación bastante apremiante. Sí, Mabel, decime. Te escuchaba, querido Juan, y es una gran vergüenza. Como vos bien decís, no se puede vivir como pretenden y dicen que una familia básica debe vivir con 18.000 pesos, ¿verdad? Digamos, de acuerdo al índice, el costo de vida. A ver, contanos. Porque además hay una serie de contradicciones en lo que tiene que ver con el gobierno, con este gobierno de Macri, donde está gobernando para algunos pocos, y son unos pocos los que gobiernan en realidad. Nos dicen de que el desempleo ha disminuido, por otro lado nos dicen de que estamos por el buen camino, cuando realmente yo preguntaría cuántos ganan arriba de los 20.000 pesos mensuales. Casi ¿qué nadie. Tipo de trabajo es el que hay? Por eso hablamos de precarización laboral. Es una suerte de mentira y de fantasía y no sabemos realmente cómo va a terminar esto. Pero bueno, es lo que nos toca vivir y por eso estamos nosotros, compañeros, convocándolos a ustedes para que puedan animarse a venir a nuestra casa. Tenemos locales acá en Barracas, en Constitución, en La Boca, para que aquellos que realmente en este momento se encuentran en una posición bastante incómoda, que no sepan qué hacer, cómo resolver, acérquense. Van a encontrar contención y seguramente van a poder luchar con nosotros en las calles. Es así, como decía nuestro querido compañero. No es solamente por una inquietud que tengas. Tenemos equipos de construcción, tenemos compañeros que hacen herrería, compañeros que están en textil. Hay muchas maneras de poder acercarte a una posibilidad de que vos, si te quedaste sin trabajo o si no terminaste el secundario, también tenemos secundario para adultos, primaria para adultos, en fin, un abanico muy amplio para poder ofrecerles dentro de lo que es la vida hoy en día y las necesidades que pasa cada uno de nosotros. Sí, tal cual. Bueno, como ya saben, acá en los locales tenemos varios talleres, así que hay formación de empleo, demás, en la parte de los bachi. Y bueno, más que nada también que los que están desempleados sepan que se pueden acercar y que aparte de acá van a tener a alguien que los apoye, ¿no? Nosotros estamos siempre luchando para tener un sueldo digno, una vida digna, ¿no? Y no ser explotado, porque mayormente nos encontramos en fábrica, los, como decíamos, los que ganaran 18.000 por ahí están siempre, tienen más tiempo en el trabajo que tiempo para vivir prácticamente. Y bueno, nada, acá la idea es que uno pueda vivir su vida, tener vida digna y al mismo tiempo no estar trabajando. Nosotros no pedimos que nos regalen nada, simplemente que sea digno y parejo para todos, ¿no? Y unidos y organizados, como es nuestro lema en nuestro querido Frente Popular Darío Santillán, siempre poniéndole la cara y el cuerpo al gobierno que fuere, al gobierno de turno que esté presente. En este caso es el del ingeniero Macri. Bueno, sí. ¿Qué les parece? ¿Tenemos algo más, queridos compañeros, o vamos a una tandita de música en este momento? ¿Qué les parece? Vamos a una tanda musical y seguimos. Espejo, frente a otro espejo, frente a otro espejo, frente a otro espejo, otro espejo, otro espejo, otro espejo, otro espejo, otro espejo, otro espejo, otro espejo, otro espejo, otro espejo. Asomaba con expectativa todo mi brazo y lo movía sobre otro brazo, otro brazo, otro brazo, otro brazo, otro brazo, otro brazo, otro brazo, otro brazo, otro brazo, otro brazo, otro brazo. Subí al sillón que estaba bajo un espejo y desde allí saltaba al sillón de enfrente que me esperaba. Y el que seguía, el que seguía, el que seguía. Torcía lentamente los espejos lo mostraban a la gente yo saltaba los pasillos y aunque todo perdía brillo la partida me esperaba finalmente. Todos esos pasillos yo iba cruzando peligros que esperaban, que en silencio me acechaban. Uno con serpientes, con soldados el siguiente y el de más allá con un río de lava. Había un pasillo que tenía un rastrillo que si no saltaba justo me arrastraba. Había uno con pelos y otro en que el piso era el cielo y ahí por suerte los sillones flotaban. Finalmente. casa de mi abuelo había un palier con un espejo, frente a otro espejo, frente a otro espejo, frente a otro espejo, otro espejo, otro espejo, otro espejo, otro espejo, otro espejo, otro espejo, otro espejo, otro espejo, otro espejo, otro espejo, otro espejo. La dictadura en Argentina. Yo no conocí a mis vecinos, sino hasta cuando nos encontramos en la calle. Las amistades eran peligrosas en Argentina. Para sobrevivir, nosotros aprendimos a caminar sin ver la violencia, sin ser testigos. Las estaciones de policía estaban en el centro de la ciudad, y en las noches teníamos que aprender que los gritos de los torturados eran otra cosa. Yo no conocí a mis vecinos hasta que nos encontramos en la 19 y en la 20, hasta que decidimos dejar de sentir miedo. El 24 de marzo de 1976, una dictadura tomó el poder en Argentina. El régimen entrante, respaldado por el gobierno de los Estados Unidos, gobernó el país por una década. 30.000 personas, en su mayoría jóvenes argentinos, fueron desaparecidos por los militares. Millones más huyeron al exilio. La ministra del Interior decía: primero vamos a matar a los activistas, a los guerrilleros, después a sus cómplices, después a sus amigos, después a sus familias. Es decir, no vamos a dejar ni el recuerdo de la gente que quiso cambiar algo acá. Bueno, y lo que trataron de hacer, ¿no? Que hay que entender que el terror de la dictadura no termina con los juicios a los militares de Alfonsín. Hay toda una generación que quedó absolutamente aterrorizada. Yo me acuerdo, porque era muy joven en esa época, la sensación de que por repartir 4 panfletos y luchar por 2 demandas te podían torturar 6 años seguidos. Es decir, que el terror fue la forma predominante y fundamental de dominio político del neoliberalismo. El neoliberalismo en Argentina no funciona sino por una vía de producción de consenso muy específica, que es el miedo, es el terror. CPR, Centro de Producciones Radiofónicas, presenta Identidad oculta. Identidad oculta. Apropiación de personas durante la última dictadura militar. Hasta ahora no he podido saber nada de él. ¿Cuántos son ustedes? ¡Miles de mujeres! Todo el pueblo viene a saber qué pasa. Caminando firmes, silenciosas claras, Abuelas de Plaza de Mayo informa con enorme alegría la restitución de identidad de la nieta número 107. La joven nació durante el cautiverio de su madre, María de las Mercedes Moreno. Hicimos miles de denuncias, miles de abogados y era la nada misma. Hasta que dimos con esta gente que es lo máximo. No tengo cómo agradecerle a esta gente. En un año hicieron todo lo que en tantos años nadie lo logra. Yo sabía que estaba viva. El miedo seca la boca, moja las manos y mutila. El miedo de saber nos condena a la ignorancia. El miedo de hacer nos reduce a la impotencia. El miedo de hacer nos reduce a la impotencia. Eduardo Galeano, el libro de los abrazos. ¿Por qué están aquí danzando solas? ¿Por qué hay tristeza en sus miradas? Hay soldados también, ignoran su dolor. ¿Por qué desprecian el amor? La palabra recordar viene del latín recordis, que significa volver a pasar por el corazón. La memoria no ocupa solamente el lugarcito que la ciencia le atribuye en algún lugar del cerebro. Ella está también en el corazón. También en el corazón. No golpea fuerte el tambor del alma. Cuando se la llevan. Yo sabía que estaba viva. CPR, Centro de Producciones Radiofónicas, presentó Identidad Oculta, Apropiación de Personas durante la Última Dictadura Militar. En movimiento. FM 99.7, Che Barracas. En movimiento. Revolución en el aire. Y seguimos, claro que sí, en el aire, en el barrio, por supuesto, haciendo radio y en movimiento, en la 99.7. Y con varias noticias que tienen que ver con nuestro movimiento, la movida de hoy, en cuanto a, bueno, a la Semana de la Memoria y lo que está pasando en la Boca. Bueno, mirá, acá te quería comentar justo, acá tengo... hay varias actividades hoy, de hoy al viernes, y bueno, ya desde el martes, ¿no? Lo que comentamos hoy era el cine, que es Panuelazo de Servicio Social Zonal, Salvadores y Garibaldi, Sinfonía para Ana, más rapeada, más panuelazo, en Plaza de los Bomberos, esto sería en La Boca, a las 19 horas. Después el jueves, mañana, de 10:30, a las 10:30 está la restauración del mural de la memoria, en Olavarría y La Vía. Esto también sería en La Boca, continúa el viernes 23 del 3. Y bueno, a las 18, porque La Boca no olvida a sus desaparecidos, marcha de antorchas. Eso sería Olavarría y La Vía. Eso está para mañana. Y después el viernes está a las 10:30 de la mañana, acto por los docentes y los alumnos desaparecidos de la Escuela Comercial 1 y de la 4. Estas son las actividades que están haciendo en La Boca por la Semana de la Memoria. Bien, bien. Mabel, sí, es decime. Importante, querido vecino, vecina, que aunque no hayas estado en esa época, no tengas la edad como para haberlo vivido, mamá, tía, abuela, sobrino, sobrina, que estés, que te manifiestes, aunque sea un ratito en Plaza de Mayo el día 24. ¿Por qué? Porque es importante que esto nunca más vuelva a suceder, nunca más pase. Como se dice, lamentablemente se utiliza de eslogan, este nunca más. Entonces, para que nunca más ocurra esto, a vos, querido vecina, vecino de la 21-24 o de donde quiera que vivas y estés, andá, manifestate, para que esto no vuelva a ocurrir. Y ahora, querido Juan Ignacio, creo que tenés algo que comentarnos que ha sucedido ayer, no a nivel como en la época del Nunca Más, pero con una... Contalo, Juan Ignacio. En general lo que nos está pasando tiene que ver con la justicia o injusticia, o hasta dónde tenemos la justicia y qué es justo para nosotros, ¿no? Porque justicia existe para unos pocos. Ayer recordamos... hubo una movida en tribunales con respecto a la muerte de este chico de 12 años en la provincia de Tucumán. ¿Qué es lo que nos está pasando como sociedad? ¿Qué pasan las fuerzas de seguridad que en vez de protegernos nos desprotegen y además nos matan a los pibes? Que en una actitud, dicen ellos, sospechosa, pasaba en una moto un pibe de 12 años. ¿Dónde están los derechos del niño y adolescente? ¿Qué nos está pasando realmente como sociedad? Y la movilización va más allá de la memoria también del 24 de marzo del 76, tiene que ver con nosotros hoy en día como sociedad, para decirle al gobierno que no queremos una Patricia Bullrich que diga que disparar por la espalda es un tema menor, perdón. Y lo que pasó con Chocobar, con este policía de la provincia de Buenos Aires que mata a un delincuente por la espalda. Es decir, ¿cuál es la justicia que realmente pretendemos nosotros para nosotros? ¿Existe la justicia de verdad? Es un tema para repensar y una autocrítica para nosotros también como sociedad. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando como sociedad? Y el nunca más que tiene que existir siempre en la boca nuestra, porque ya tenemos experiencia, esta mala experiencia de lo que fue y es el terrorismo de Estado. Así es. O sea, digamos, el gobierno como que justamente está bueno que la gente se suma a la marcha, a la movilización, porque justamente pareciera que este gobierno está queriendo volver un poco a esa época, ¿no? Y es muy importante que estemos todos ahí participando, así como está pasando con estos chicos que son nenes. Y que ponen a veces a la gente en apoyo, la gente a veces apoya eso, o sea, como que están dando vuelta a todo. Y digamos que el gobierno dándole, felicitando, como hizo como Chocobar, que lo trató como héroe, eso le da pie a que los demás policías se sientan libres del gatillo fácil, de que van a salir impunes. Entonces, bueno, es muy importante, ¿no?, generar un cambio en eso, que por eso también tenemos este espacio donde se escucha la otra cara, porque digamos que los medios también tapan todo esto y siempre se ve todo en un solo lado. Y cuando el crimen, la policía mata a alguien, bueno, ahí es como que lo justifican, pero cuando alguien que capaz que tiene necesidad, no justificamos digamos los asesinatos, pero sí que sean las cosas justas, ¿no? Supuestamente un policía que está entrenado para detener a alguien teniéndolo de espalda no tiene necesidad de dispararle, pero sin embargo lo están haciendo y ya apareciera un juego para ellos. Sí, y recordar, lamentablemente digo, recordar los hechos que han ocurrido en el sur, porque digamos, compañeras y compañeros, somos todos del norte a sur de la Argentina, lo que pasó con Santiago Maldonado. Esto de que hoy se descubre de repente que han sido espiados las familias durante el transcurso de la investigación buscando el cuerpo del hermano. Donde Patricia Bullrich salió a reivindicar las fuerzas de la gendarmería, de la prefectura, una cosa realmente increíble, donde uno no puede decir no puede reclamar nuestros derechos, donde somos reprimidos injustamente, donde no tenemos posibilidades de que nos escuchen. Por eso la necesidad y el de luchar, de que nos acompañen, de que lleguen a nosotros, que podamos interactuar. Y bueno, les comento, estamos en Callasta 3370, un movimiento que trata de estar con ustedes en la lucha para tener la posibilidad de un mejor futuro. Callasta 3370, arrimate, trata de acercarte y saber de qué se trata. Vamos a una ¿tenemos alguna noticia más en este momento? ¿O antes de ir al último bloque nos vamos a...? Yo solamente quería agregar eso, que sí, justamente que se sienta respaldado, porque hoy en día la gente como que no sabe para dónde correr, ¿no? Con esto, las injusticias de parte de la policía, el gobierno apoyándolo, es como que no te sentís desprotegido, digamos, tanto como las empresas que están despidiendo. Entonces, bueno, nada, estaba bueno que se acerquen acá al movimiento. Bueno, ya tienen también las redes que las pasamos. Y bueno, cualquier cosita o mensaje que quieran comentar también, están abiertos a mandarnos su mensaje. Así que bueno, eso. Es así, querido Matías. Vamos a una tanda de música. La última, vecinos, vecinas. ese lunar que tienes, cielito lindo junto a tu boca. No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Y ese lunar que tienes, cielito lindo junto a tu boca, no se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Ay, ay, ay, ay. En este caso, porque como vos decías, nos hemos juntado muchos sectores que en algunas cosas no estamos de acuerdo, pero el objetivo concreto acá es el tema de la vivienda, todavía un ente bastante para poder resolver, ¿no? ¿Qué esperamos, digamos, más allá de que logramos de poder juntarnos y decirle al gobierno de la ciudad, de decir del derecho a la vivienda, qué es lo que podemos sacar de todo esto? ¿Cuál es el objetivo? En realidad son muchos objetivos. Primero que nada, como bien decís, dentro de todas las cosas importantes podemos sacar, además de esta lucha, y que justamente se dé cuenta este señor y este gobierno de mierda, hablando mal y pronto, quiénes son los que estamos acá, es esta unidad. Digo, en un principio decía, las diferencias que tenemos son varias, pero algo tenemos en común, y que es Mauricio Macri y este gobierno de la ciudad, que es excluyente, y la gente que está dejando afuera es la que se está juntando acá. Entonces, me parece que en un principio es justamente que se dé cuenta él que estamos acá y cada vez somos más, y segundo, este ejemplo de unidad importante de todos los sectores que lamentablemente estamos siendo excluidos por su política excluyente. Sí. Y para cerrar, ¿qué esperamos después de esto? Bueno, un poco como te decía antes, digo, a ver si hay alguna respuesta. Digo, esto más que nada es dar el ejemplo de la unión que podemos hacer, más allá de la diferencia. Y lo segundo es eso, seguir avanzando escalones. Si no nos dan bola, vamos a tener que seguir peleándola, porque lamentablemente es así, se va a dar cuenta este hombre, que justamente con esa política excluyente, con todo este quilombo que está haciendo, con las represiones, los asesinatos, digo, cada vez nos vamos a hacer más fuertes, vamos a hacernos más la gente dando, a levantarnos el pie y el cuerpo para ponerle a este gobierno de mierda y sacarlo afuera y que realmente, digo, sea algo igualitario para todos y para todas. Muchas gracias. En primer lugar, es un gustazo estar acá en este momento con todas las mujeres recorriendo la villa, así para que todas las mujeres se unan a este grupo de lucha contra la violencia de las mujeres y así poder combatir todas unidas el machismo y el capitalismo para salir adelante y fortalecer toda esta unión que tenemos con todas las mujeres. Ahora me estoy dando cuenta que los vecinos se están asomando, se están fijando cómo es la movida esto y creo que a más tardar creo que tendremos respuesta para que las mujeres se puedan unir y tener un lugar donde poder acudir con tanta violencia que hay acá dentro de la villa. En primer lugar, es un gustazo estar acá en este momento con todas las mujeres recorriendo la villa, así para que todas las mujeres se unan a este grupo de lucha contra la violencia de las mujeres y así poder combatir todas unidas el machismo y el capitalismo para salir adelante y fortalecer toda esta unión que tenemos con todas las mujeres. Ahora me estoy dando cuenta que los vecinos se están asomando, se están fijando cómo es la movida esto y creo que a más tardar creo que tendremos respuesta para que las mujeres se puedan unir y tener un lugar donde poder acudir con tanta violencia que hay acá dentro de la villa. Che Barracas. En movimiento. FM 99.7. Che Barracas. En movimiento. Revolución en el aire. Hola, queridos vecinos. Estamos en nuestro último bloque. Espero que en el día de hoy hayan disfrutado de nuestra compañía, de las noticias que le hemos dado a conocer. Les recuerdo que para comunicarse se pueden comunicar al 4-301-9917 o venir a nuestro querido Frente Popular Darío Santillán, que es Callasta 3370. Y como todos sabemos, querido Juan Ignacio, se pueden comunicar de otra manera, ¿verdad? Claro, tenemos al teléfono al 4-301-9917, también por Facebook, Che Barracas, Twitter, arroba Che Barracas, correo fmchebarracas@hotmail.com y por blog, claro que sí, también chebarracas.blogspot.com.ar. Acordate, estamos en el aire, claro que sí, en el barrio, haciendo radio y siempre en movimiento. ¿Tenemos alguna pequeña noticia, verdad, para dar al aire? Sí, bueno, mira, por ahora quería comentar, ayer los compañeros de la cooperativa estuvieron trabajando en la Manzana 12. El compañero Jorge nos contó más o menos, bueno, qué venían haciendo. Dice que ahora están interviniendo en la Manzana 12 a pedido de los vecinos porque tenían problemas de cloacas y de fluvial. Cada vez que llueve, bueno, se inundaba todo. Y si no llovía también por los caños mal puestos anteriormente, bueno, se dificultaba que se traslade el agua. Y bueno, toda la porquería del baño, digamos, salía hasta la calle, acá hasta la Avenida Luna. Ajá. Así que bueno, ahora están los compañeros ahí colaborando con eso. O sea, bueno, están nuestros compañeros de construcción, sí, ayudando a los vecinos, bien. Tal cual. Así que bueno, están ahí dando una mano con ese temita que justo ayer lo tocamos porque bueno, está el agua contaminada además. Así que bueno, ahí están los compas y bueno, se acercaron a nuestro compañero a entrevistar, ¿no? Ahora no. También quería comentar, bueno, una noticia que pasó ayer, que fue en Constitución, que bueno, ahí estamos comentando temprano con compañero Juan, de que, bueno, la señora se llama Margarita Meira, bueno, casi la quisieron, intentaron asesinar, ¿no? Ella lleva un comedor que es para madres de víctimas de trata y bueno, está ahí está situada en Constitución y bueno, nada, se ve que pasó supuestamente, según dicen, un sicario a querer dispararle, se le trabó el arma y bueno, no pudo hacer nada, pero sí pudo escapar. Cuestión, o sea, de que ella, por estar con ese movimiento, digamos, apoyando a las madres y demás, tiene un comedor donde funcionan desde bares y demás que perdieron a sus hijos. Y querían silenciar su voz, claro, querían silenciar la ayuda que esta señora está brindando día a día a señoras, a hijas que o a mamás que les ha pasado esto. Es una, sí, gran vergüenza. Como todo lo que está pasando en este momento en nuestro país. ¿Tenemos la comunicación en este momento? Bueno, parece que no logramos comunicarnos con nuestra compañera. ¿Tenemos algo más para comentar o nos vamos a despedir, querido? Como ya dijimos, invitarlos el 24, ¿no? Seguramente vamos a hacer radio abierta, que bueno, después lo vamos a estar informando con más detalles seguramente mañana o estos días. Es cierto. La radio es de parte nuestra, así que capaz que estaremos todos por allá. Y bueno, será una transmisión especial el sábado. Y bueno, yo de mi parte despedir, agradecer a Alexis, a ustedes por acompañarnos. Acá todos los compañeros que estuvieron ayudando en producción, a Juan Ignacio y a Mabel. Bueno, querido compañero Juan Ignacio, querido compañero Matías, fue un gusto haber estado con ustedes hoy compartiendo el aire y brindándole noticias a nuestra querida 2124. Será hasta mañana. Hasta mañana y muchísimas gracias por estar con nosotros. Y acordate, siempre en el barrio, haciendo radio, en movimiento. Será hasta el día de mañana. Gracias. En movimiento. Derribando estructuras. En movimiento. Revolución en el aire. FM 99.7. Che Barracas. Y eso es todo, espero que le haya gustado y no dejen de escuchar nuestra radio, esto es En Movimiento. En FM 99.7 Che Barracas, en el aire, el barrio haciendo radio. Nos podes buscar en Facebook como Che Barracas. En Twitter @ Che Barracas. También nos podes contactar en el correo electrónico, que es fmchebarracas@gmail.com, y también llamarnos al 4-301-99-17. Y por último nuestro blog, que es chebarracas.blog.com.ar. Y hasta pronto, bye bye.